desde la ciudad de los vientos. Seguimos con amor. Lágrimas. Tú sabes que hemos sido amigos del alma, hemos sido compañeros desde la escuela. Ahora que trabajamos en la compañía, somos unos mineros, mineros del socavón. Trabajamos en la compañía, somos unos mineros, mineros del socavón. ¡Sí, Bolivia!